Estéreo Tempo 96.5, la de 100% música todo el día. Si te encanta la música de Estéreo Tempo, ahora la puedes disfrutar todo el día. El dolor de tu presencia no me deja ya vivir. Sí, 24 horas de solo música. Solo música. Estéreo Tempo, Estéreo Tempo, 96.5. Dinero y el día. No puedes dar el viaje que querías. Te hartas de donas para sentirte mejor. El pantalón te aprieta, te sientes peor. Vas a hacer compras y le gritas a la empleada porque las fresas para tu dieta están expiradas. No le grites a la empleada. Ven a Powersports y libérate de los efectos secundarios de un apagón con un generador. Llama al 787-333-0277 o visita powersportspr.com. Jeep, vehículo oficial del verano, y el Jeep Wrangler 4xE, el único off-road híbrido enchufable, presenta SBS Playa Summer Tour. Estéreo Tempo 96.5.

eso yo te quiero. Estéreo Tempo 96.5.